Buenas noches, Puerto Rico. Gracias, muchas gracias. Nos sentimos muy honrados con su presencia. Es muy lindo, es bello y nos llena de mucha felicidad el ser profetas en nuestra propia tierra, ¿verdad que sí? Eso se lo debemos a ustedes, nuestra gente, porque alguien dijo, Carlos Gardel dijo que 20 años no es nada, pero 40 es un montón de tiempo, ¿sabes? Y nosotros estuvimos fuera por más de 20 años, pensábamos que ustedes se habían olvidado de nosotros, sin embargo, para nuestra sorpresa, nos siguen amando y nosotros les seguimos amando a ustedes. Y por último, queremos dar gracias a esa persona que hace todas estas cosas posibles. Alguien me estaba comentando, oye Bobby, ¿qué tú haces para mantener la voz? ¿Qué ejercicios haces? Yo no hago nada, de verdad que no hago nada. Yo creo que mi voz se la debo a mi Creador, a mi Señor, a mi Salvador Jesucristo. Decirle gracias papá, gracias mi Dios, gracias porque sin ti seguro que yo estuviera muerto unos años atrás. Gracias por haber prolongado mi vida y gracias por ponerme en gracia con el pueblo de Puerto Rico y con todos los demás. Bueno, en nuestra carrera musical han existido varios personajes de la vida real, como Cristóbal Celay, Juan en la ciudad, que es la parábola del hijo pródigo, Amparo Arrebato, una bailarina colombiana. Y este que le vamos a interpretar no es la excepción. Fue el productor de muchas de nuestras grabaciones. Quizás ustedes no lo conocen, pero el nombre verdadero de este señor es Morris Perlman. Perlman es judío, pero tiene un apodo muy bonito. Vamos a cantar la canción para que se enteren del apodo.